antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix lanza tráiler de Dolly Parton, Acordes del Corazón. La plataforma estrenó el primer avance de la serie ontológica de la cantante y actriz estadounidense, una de las figuras más importantes de la música country. Contará con 8 capítulos. Cada uno de ellos revivirá las historias y los recuerdos que inspiraron a la artista a escribir algunas de sus canciones más memorables. Llegará a la plataforma el 22 de noviembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.